Mundofonías. Mundofonías. Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, el programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, dedicado a las músicas maravillosas de nuestro planeta. Hoy Araceli Tzigane no está con nosotros junto al micrófono, ya que se encuentra algo mal de la garganta. Esperamos su pronta recuperación y tenerla de nuevo aquí próximamente en las siguientes ediciones de Mundofonías. Así que lo haremos por nuestra parte, aquí solitos delante del micrófono, ante el peligro y ante los oyentes que nos escucháis desde esas 40 emisoras a lo largo y ancho del planeta que conectan semana tras semana con Mundofonías. Como sabéis, una de nuestras costumbres es una vez al mes seleccionar tres discos entre los que han sonado últimamente en el programa para elegir los tres favoritos del mes, en este caso los tres favoritos del mes de enero del 2016. Son discos, por lo tanto, que ya os sonarán, como este que acaba de sonar, de hecho, que acabamos de escuchar, de este poderoso combinado canadiense, aunque sus sonidos nos llevan imaginariamente al este de Europa, a los Balcanes. Concretamente, con esta pieza se nos van a Rumanía, con este Dimiata Parracoare, y ellos son la Lemon Bucket Orchestra. La orquesta del Cubo de Limones, curioso nombre el que han ido a buscarse, y desde luego excelente la música y la interpretación de estos sonidos que llegan de Europa del Este, hechos desde Canadá por este grupo en su nuevo disco Morca. Y otro de los discos favoritos de enero de Mundofonías es el que escuchamos a continuación. Son estas dos hermanas argentinas, las hermanas Caronni. Sentía sola en la gran ciudad, trabajaba como una hormiga, como una hormiga sin sol, como una hormiga sin sol. trataba mal, una prenda que me trataba como un granito de arroz, como un granito de arroz. La ciudad está dormida, ya me voy con mi violín. Me espera mi sol y mi niña, ya voy alegre y feliz, ya me voy alegre y feliz. Es el tercer disco de las hermanas Caroni, este Navega Mundos. Ellas los han ido publicando sus anteriores trabajos más o menos cada dos años. Desde el 2011, el primero, La Baguala de la Siesta. En el 2013 salía Vuela. Y en el 2015, a finales del año pasado, Navega Mundos, editado en Francia en noviembre del 2015. Otro de los discos elegidos como favoritos de Mundofonías del mes de enero. Los tres discos favoritos de este mes. Escuchábamos la pieza con la cual cerraban este Navega Mundos las dos hermanas Caroni. El tema titulado Ya me voy. Ellas son Gianna Caroni al clarinete y al clarinete bajo, y Laura Caroni en el cello y el violín, y ambas cantando. Vamos con el tercer disco favorito de Mundofonías del mes de enero. Es un disco de un grupo coreano, música absolutamente sin concesiones, que nos remite también a las artes escénicas, a la música teatralizada, por así decir. Y de hecho tuvimos el gusto y el placer de verles en directo en el WOMEX de Budapest en su estupenda actuación que dieron este año, aunque ya les hemos escuchado aquí en Mundofonías también, al grupo Baraji desde Corea. Potentes percusiones, cantos, instrumentos de viento en una combinación realmente fascinante. Nos vamos a recrear escuchando una pieza titulada Muchuita. Así que recordamos los tres discos favoritos de enero de Mundofonías: Lemon Bucket Orchestra desde Canadá, pero con sonoridades balcánicas, su disco Morca; las hermanas Caroni desde Argentina, aunque residentes en Francia, con su nuevo trabajo Navega Mundos; y este impresionante combinado coreano llamado Baraji con su disco Beasón, con el que os dejamos los próximos minutos. Thank you. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Ich geh gleich ins Bett. Es klappte nicht ganz richtig. Es gab kein Happy End. Denn die Tränen nicht immer erholt sich der Traum. Wir müssen immer ehrlich sein und uns an die Tatsachen auch beflügeln. Selbst wenn die Wahrheiten traurig scheinen, hoffen wir immer, es wird alles gut. Lasst uns daher die Geschichte neu schreiben mit Happy End am Schluss. Der Junge gab es auf und fand ein anderes Mädchen. Und ihm zur Frau wurde. Die beiden bereisten die Welt, quer und durch und kehrten viel klüger zurück. Daheim gebaren sie mehrere Kinder und starben am gleichen Tag im Glück. Después de escuchar a los favoritos de enero de Mundofonías, seguimos escuchando más música, que son músicas, desde luego, siempre favoritas, siempre escogidas para vosotros. Aunque ya sabéis que especialmente escogemos esos tres discos mes a mes y suenan en una de las ediciones del programa. Ahora ya estamos con otras cosas, como por ejemplo esta artista residente en Australia, pero cuyos orígenes están en las cercanías del Volga de los Urales, en la antigua Unión Soviética, es donde ella nació, actual Rusia, y de orígenes tártaros y rusos. Ella es Zulia Kamalova, con un proyecto musical que ya nos ha deparado bastantes alegrías sonoras a lo largo incluso de las décadas. Zulia and the Children of the Underground, es decir, Zulia y los niños del subsuelo o algo por el estilo. Esta es una de las piezas que forman parte de su nuevo trabajo, un disco que lleva por título On Love and Science, sobre el amor y la ciencia, que terminaba bien, parece ser, con esta canción titulada Happy End. Vamos a continuar en Mundofonías con más voces de mujer y de nuevo nos vamos a los Balcanes, pero evocados desde el otro lado del Atlántico, desde Norteamérica, en este caso desde Estados Unidos. Eva Salina canta las canciones de Savan Bajramovic. Thank you. Pues ahí teníamos a esta intérprete norteamericana llamada Eva Salina cantando las canciones de ese músico serbio gitano Shaban Bajramovic, fallecido ya en el 2008, hace ya algunos años. Curiosamente, Eva Salina no es ni serbia ni balcánica, es californiana, aunque sí tiene orígenes europeos, como tantos norteamericanos por otro lado, en este caso orígenes holandeses y judíos. Ese interés por la música cantada en yiddish y la música klezmer acabó acercándola hacia la música balcánica y en este caso pues a la figura de este artista serbio como Shaban Bajramovic. El disco se llama Lema Lema y como veis contiene muy curiosas e interesantes reinterpretaciones de estas canciones, como la que hemos escuchado, Bosa Limunada. Y ya que andábamos en los Balcanes, nos vamos a zambullir de lleno en la música de ese territorio. Nos vamos a otra ex república yugoslava, como es Macedonia, para escuchar unas grabaciones realizadas en los años 60. El disco se llama Tocando hasta que se te salga el alma. Ahí teníamos ese ejemplo de música recogida en Macedonia en los años 60, francamente fascinante. Era la canción del joven del Calvario, lo que sonaba, y aquí teníamos a Alexo Tonchov en el violín, Mustafa Eminov, el clarinete, Taiche Nashev tocando el brač, que es un pequeño laúd, una especie de guitarrita, y Zdrave Stafilov, que tocaba el daire, es decir, el pandero. Y vamos a escuchar otro ejemplo de este disco, una de las últimas producciones de Smithsonian Folkways, el sello discográfico de la institución Smithsonian, que es una institución oficial de Estados Unidos que reúne a varios museos y centros de investigación. Pues bien, tiene una serie discográfica sumamente interesante, sobre todo en estas grabaciones etnográficas, y nos vamos a quedar, como digo, con otro de los ejemplos que se contienen en esta grabación, Playing Till Your Soul Comes Out, tocando hasta que se te salga el alma, música de Macedonia. En este caso, nos quedamos con los siguientes músicos gitanos macedonios, Georgi Sharlanjev, Ilya Gulev, los dos tocan la zurla, La zurla, zurla, relacionado también el nombre y el instrumento con la zurna, que a lo mejor que conocemos de Turquía, una especie de clarinete o de dulzaina. Y la yura zurla, que es todavía más chillona y más aguda que la zurla, la zurla normal. Así que vamos a tener un sonido sumamente curioso y chillón en esta interpretación. También está, por cierto, Todor Goshev en el tapán, el tambor típico de tantos países balcánicos. La pieza se llama Jenil Sepetre Voivoda, el comandante Pedro se casa. Y en la radio, que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Mutta olla soli, muhia. Bartó, gaipa. Hemos continuado escuchando otra de esas joyas también publicadas en la serie de discos del sello Smithsonian Folkways, el sello de la institución de Smithsonian. En este caso, música que nos llega desde las montañas de Bután, ese pequeño país en el Himalaya, situado entre la India y el Tíbet, pequeño país que no llega al millón de habitantes y de donde nos llegan estas maravillas musicales, en este caso interpretadas por Sonam Dorji, intérprete, compositor y a la vez es el director y el fundador del Centro de Investigación de la Música de Bután, así que es músico e investigador. Hemos escuchado esta pieza titulada Dungai Nango Nima, la canción del huérfano, donde Sonam Dorji se hacía acompañar del laúd Drangyen y cantando él mismo esta canción original del centro del país de Bután. Y seguimos rebuscando en la memoria sonora del globo del planeta, pero eso sí, también a través de grabaciones actuales que ven la luz ahorita mismo, como esta que estamos a puntito de escuchar, que es el volumen número 9 de la serie Zanzíbara, una serie impulsada por el sello francés Vida Musique, al igual que otras series también memorables que ya llevan pues incluso más volúmenes, como la serie Etiopique. Pues de esta serie Zanzíbara, referida por supuesto a la isla de Zanzíbar en el Océano Índico, en el África Oriental, escuchamos la música de Mbaraka Muisheshe y la orquesta Supervolcano. Akutaki, nasema akutaki, amekupasulia wazimu sichana, ikiwa yeye ni wachini wako, imekuwaje kumfukuza kazini, eti kwa sababu akutaki. Akutaki, nasema akutaki, amekupasulia wazimu sichana, ikiwa yeye ni wachini wako, imekuwaje kumfukuza kazini, eti kwa sababu akutaki. Baraka Muixese y la orquesta Super Volcano. Estas grabaciones realizadas entre 1972 y 1974, el estilo masica que ellos defendían. Música en definitiva de Zanzíbar, esa pequeña isla en la costa de Tanzania. De hecho, si sabéis el nombre de Tanzania, pues es debido en parte, en la mitad más o menos, a la isla de Zanzíbar, porque estaba compuesto por la parte continental llamada Tanganica y por la parte isleña, mucho más pequeñita por cierto, llamada Zanzíbar. Así que Tanzania, así se quedó. Nos vamos a despedir, nosotros aquí nos quedamos también. Muy contentos de haber compartido todas estas músicas con los oyentes de Mundofonías. Recordándoos también nuestra página web mundofonías.com para que accedáis a nuestros programas cuantas veces queráis y consultéis los nombres de artistas, canciones, discos, etcétera, etcétera. Nos podéis contactar por correo electrónico radio@mundofonias.com. Nos tenéis en Facebook, en Twitter. Este programa, como sabéis, se llama Mundofonías. Lo hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez y se difunde a través de estas 40 emisoras amigas a lo largo y ancho del planeta. Y nos vamos a ir, como digo, en este caso con música cubana, con música de Eliades Ochoa. Todo un clásico este caballero con su nuevo trabajo llamado Guajira más Guajira, Eliades Ochoa y Alma Latina, nos despide con esta pieza, Me voy pa'l monte. Así que a ritmo de son cubano se despide esta edición de Mundofonías. Ha sido un placer. Salud. ¡Vamos pa'l monte, compay!